otra vez, con un pico y una pala, quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Banana haciendo melodías. Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera amar sin límites de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo en cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes dueño. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Para el Tortú y toda la gente de la isla, locos, fantasmas. Para el Narigón Marú. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar.